tocando la campana. No hay nadie allá afuera. Iré a ver. Elliot, no toques la campana. La campana no debe sonar hasta la hora de recreo. ¡Basta! Yo no le estoy tocando. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Recibirás 6 golpes en los nudillos. Pon las 2 manos. Palmas abajo, nudillos arriba. 1, 2, 3. No duele mucho, Elliot. 4. ¿A quién le estás hablando? 5. A Elliot. 6. ¿Quién es Elliot? Mi dragón. Tu dragón. Burlas. Solo sabes inventar mentiras. ¡Párate en ese rincón! ¡No! ¡No! ¡Tranquilízate, Elliot! No, Elliot, no debes darle a esto demasiada importancia. ¡Vuelve a la caverna! ¡Esperen, esperen! ¿Qué pasa? ¡El dragón destrozó la escuela! La gente del pueblo aún se rehusaba a creer que hubiera un dragón. Pero Terminus y Howie estaban convencidos de que Elliot era real. Así que corrieron hacia su campamento para consultar en un viejo libro lo referente a dragones. Dragones, dragones, dragones. Dragones. Partes útiles de un dragón. Garras, orejas, lengua. Este podría ser un negocio muy productivo. Hay muchos remedios con partes de dragón. Los bigotes, los dedos y los dientes. Y hasta la nariz. Todo vale en él, todo vale en él. Puede dar millones porque todo en él muy caro es. Hoy hay que vender partes de dragón, cada pedacito del dragón. Plata, plata, plata por montón. Todo vale en él. Todo vale en él. Con estas tijeras voy a cortar, a partir a ese animal. Hay que explotar lo que este dragón puede brindar. Bien envuelto y listo para usar. Con el hígado del dragón todo puedes curar. Y con su buena sangre no envejecerás. Todo él vale en oro un montón. Todo él vale en oro un montón. Y así, con las siniestras intenciones de convertir a Elliot en picadillo, el doctor Terminus y Hoagie se encaminaron al faro para comprarle su dragón a Pedro. Buenos días, señorita Nora. Con que aquí es donde vive, ¿eh? Oh, tú debes ser Pedro, ¿eh? Sí, señor. Soy el doctor Terminus y este es Hoagie, un inteligente alumno mío. Supe lo que ocurrió el otro día en la escuela. Prefiero no hablar de eso. Sí, comprendo que debe sentirse molesta por eso y debe estar hasta aquí de dragones. ¿Sabes, Pedro? Siempre me han gustado mucho los dragones. Son unas maravillosas criaturas. Cuando no les da por destruir cosas, desde luego. He tenido la esperanza desde que tenía tu edad de que algún día yo podría poseer mi propio dragón. Me consideraría totalmente feliz y te viviría sumamente agradecido si tú me vendieras a mí tu dragón. Elliot no es mío, no lo puedo vender. ¿Tú? ¿Lo alquilaste, Pedro? Dime a quién pertenece. Pues yo pienso que a nadie. Él vino a mí, se enteró de que yo lo necesitaba. Yo lo necesito también. Ese dragón no pertenece a nadie, así que iremos a la cueva y será nuestro. Pedro, papá y yo hemos hablado. Creemos que no debes seguir caminando de un lugar para otro. Si te parece bien, nos gustaría que te quedaras con nosotros. Nora, Lampi, ¿en verdad su hogar también puede ser el mío? Desde luego que sí. ¿Y el de Elliot también? Claro, el de Elliot también. Pero Elliot tendrá que vivir en la caverna. De acuerdo, lo hará. Pedro no habría estado tan feliz si supiera quiénes acababan de llegar al pueblo. Nada menos que los Gogan. Y adivinen a quién estaban buscando. Oiga, ¿ha visto por este pueblo a un muchacho como de este tamaño? Responde al nombre de Pedro. La mitad de los chicos de aquí responden a ese nombre. Y la otra mitad no responde. Este Pedro que nos importa está siempre hablando con su enorme ¿cómo se llama? Dragón. Aquí está el muchacho. Esa gentuza que va en la carreta está buscando al chico y al dragón. Sabía que habría competencia. Vamos. Amigos míos, soy el doctor Terminus. Tengo que hablar con ustedes. Ustedes quieren a Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Yo quiero al dragón. Bueno, ¿qué está dispuesto a dar por él? Les voy a ayudar a conseguir a Pedro. Y ustedes también me ayudarán a conseguir el dragón. ¿Hacemos trato o no? Seguro. Esa noche, Pedro escuchó unos golpecitos en su ventana. ¿Qué? ¿Es verdad eso? ¡Eres fantástico! ¡Eres el dragón más maravilloso de todo el mundo! Voy a decírselo a Nora. ¡Nora! ¡Nora! ¡Buenas noticias! Elliot encontró a Paul y dice que llegará pronto. Pedro, una mentira así es algo muy cruel. Pero es cierto. Elliot lo dijo. Pedro... Hemos hablado demasiado de Paul. Y de Elliot también. Debemos admitir la realidad. El barco de Paul se hundió. Jamás volverá. Y yo debo ajustar mi vida a eso. Tú debes hacer algo parecido también. Ahora nos tienes a nosotros. Ya no es preciso que imagines que tu único amigo es un dragón. Por favor, créeme, no lo estoy imaginando. Repito que debes admitir la realidad. Los dragones no existen. Solamente Elliot. Él sí existe. Cuando Paul llegue aquí, te darás cuenta de que sí existe Elliot. De acuerdo. Y hasta que eso pase, no quiero volver a hablar de él. Mientras tanto, en Passamaquoddy, en el muelle, el doctor Terminus había construido una trampa para dragones con grandes cuerdas y redes reforzadas. Solo necesitaba una carnada y esa carnada era Pedro. Pedro, es Elliot. ¿Qué pasa? Está en Pasapaca, Pacadaca. Está en el pueblo, se ha enfurecido. Está como loco, debes hacer algo pronto. ¡Ay, no! Sí. Está ahí adentro, vamos. ¡Elliot! ¡Elliot! ¿Dónde está Elliot? Muy lejos. Tu amado dragón está ocupado tirando del trineo de Santa Claus. ¡Muchachos! ¡No tenemos más! ¡Suéltenme! ¡No! ¡Tú vas a ir con nosotros y te pondremos cadenas cuando estés trabajando! ¡Y cuando no estés trabajando! ¡Harán con él lo que les parezca mejor a su tiempo! Por ahora es el cebo para nuestra trampa. Llévenlo ahí para que cuando entre el dragón lo vea. Irá hacia Pedro. Soltaremos la trampa y... ¡No! ¡No! ¡Sí! No. ¡Sí! ¡Pasos puestos todos! Cuando Elliot se dio cuenta de que los Gogan tenían atado a Pedro en el muelle, vino corriendo al rescate. ¡Cuidado, Elliot! ¡Es una trampa! ¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo? ¡Se está pareciendo a un dragón! ¡No digas eso! ¡Lo atrapamos! ¡Lo atrapamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Elliot, sálvame! ¡Elliot, no dejes que me lleven! Elliot estaba furioso. Al verlo, Terminus y Hoagy salieron corriendo, treparon a su carromato y desaparecieron en medio de una nube de polvo. ¿Y los Gogan? Elliot los arrojó a un barril de alquitrán con uno solo de sus terribles soplidos. ¡Sáquenme de aquí! Pareció como que de pronto ya no les interesaba capturar a Pedro y salieron huyendo. Se iniciaba una tormenta con grandes relámpagos. Al mirar hacia el faro, Pedro se sobresaltó. Estaba apagado. ¡Vamos, Elliot! ¿Qué pasa? Que se mojó todo esto, eso es lo que pasa. No te apures, Lampi. Elliot está aquí. Lanza tu fuego, Elliot. Enciende la mecha. Hazlo, Elliot. Anda. Enciéndela. ¿Él es Elliot? ¿Es real? ¿En verdad existe? Desde luego, y encenderá la mecha. ¿Puede hacerlo? ¡Claro! Su flama puede alumbrar el puerto completo si logra encender su quemador. ¡Vamos, Elliot! ¡Puedes hacerlo! ¡Sopla, Elliot! ¡Elliot, lo hiciste! ¡Ahí está! ¡Estamos frente al arrecife, capitán! ¡Timón a la derecha! Gracias a Elliot, el barco no se estrelló en las rocas. Al día siguiente, todos quisieron honrar a los héroes, Pedro y Elliot. La gente ya no pensaba que Pedro hubiera traído mala suerte. Y, por supuesto, ya todos creían en los dragones. Sobre la alegre algarabía de la multitud, se oyó una voz que gritaba desde los muelles. ¡Nora! ¡Nora! ¡Paul! Elliot, eres fantástico. Has hecho felices a todos. Especialmente a mí. Estoy muy orgulloso de ti. Tenemos una verdadera familia ahora y un bonito hogar también. ¿Tienes que irte, Elliot? ¿Por qué? ¿Hice algo malo? ¿Otro chico tiene problemas? Pues si hay alguien que le puede ayudar, eres tú. Recuerda que no debes asustar a las personas. ¡Adiós, Elliot! ¡Adiós! ¡Adiós!